Cuán grato es estar con ustedes, amables oyentes, nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Está con ustedes Raúl Medina y el pastor Horacio Rodríguez en esta nueva conversación de este día. Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes, deseando que continúe gozando de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial. Mira, me quedé pensando en lo que ayer conversábamos, ¿sí?, de esta mujer que se acercó a Jesús de una manera bien poco común, buscando, solucionando problemas, pero fue con algo que quizá nosotros no tenemos a veces cuando vamos a la iglesia, esta fe. Porque tú puedes ir a la iglesia, estar sentado toda una mañana escuchando, pero sin fe no pasa nada. Esa mujer podría haberse acercado a Jesús, haber tocado el manto y haber quedado igual si no va con una fe que ella tenía. De todas maneras, claro que sí. Entonces, tenemos que tener cuidado quizás con esos detalles cumpliendo quizás con algunos requisitos en la iglesia, tenemos algún cargo, vamos, volvemos, pero hay que ir con fe para recibir realmente la bendición de Dios y salir renovados. Por otro lado, debemos considerar de que ella tenía fe en Jesús. En Jesús, exactamente. No era en el manto que ella estaba depositando su confianza. La confianza estaba puesta en Jesús. Por eso que dijimos al comienzo que en realidad el centro es Cristo y no es el manto. El manto es parte de lo que usó Jesús, usó la gente. Estamos viendo esta forma de expresión que trae un manto detrás, que representa algo a la persona. Mira, si hoy estuviese el manto de Jesús, si estuviesen sus sandalias, no me cabe duda de que serían objeto de adoración, a lo mejor, en claro, sí. Claro. O sea, la gente adora en sí los objetos. No, tenemos que considerar de que aquí es Jesús el que él dice, de mí salió poder. No salió del poder, no salió del manto. Claro. El manto era el objeto, era lo que estaba más cerca de Jesús, era, en fin. Y esta mujer dijo, si tan solo tocare su manto. O sea, claro, yo creo en él, pero su poder es tal, yo sé que él puede hacerlo. Pero si tan solo tocar... ¿recuerdas el caso del centurión cuando dice, di la palabra solamente? No necesita venir claro, a mi casa. Es un hombre de fe que... Claro, no que necesita actuó. Venir a mi casa. Di solamente la palabra y yo sé que mi siervo va a sanar. Pero y Cristo le respondió eso, exactamente. Entonces uno ve que Cristo, mientras estuvo en la tierra, fue el personaje que estuvo demostrando ser un servidor y no un jefe, no un rey, sino servía a la gente. Bueno, aquí no dejó de ser rey, pero aquí el concepto de rey era totalmente diferente al de los reyes terrenales, que los reyes terrenales se hacen servir. Claro. Aquí el rey del universo vino a servir y puso énfasis en el servicio, cosa que nosotros también deberíamos hacer. Y fíjate, después de del caso de esta mujer que tocó el vestido, nos vamos al final prácticamente del ministerio de día nuestro jueves, ya llegando, quizás allí, claro, no, llegando Jesús. Llegando al final del ministerio de nuestro Señor Jesucristo cuando se celebró la Pascua. Y a propósito de Pascua, debemos decir de que hay muchos que piensan equivocadamente, a fin de año celebran la Pascua, ¿eh? Pascua feliz. Feliz Pascua para usted, en fin. Y en el fin de año se está celebrando la Navidad, porque se celebra claro. el recuerdo del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero la Pascua en sí, los judíos la celebraban porque recordaban la salida del pueblo de Israel. La liberación que había tenido de Egipto. Claro. Y Pascua es pasar por alto, porque en aquella noche, cuando los israelitas pusieron la sangre del cordero en el dintel, en los postes de las puertas, el ángel pasó por alto esa casa y no murió el primogénito. Entonces claro. ellos estaban celebrando esto. Era un rito muy especial donde se comía el cordero pascual, donde había una cantidad de elementos en la mesa que recordaban precisamente la salida del pueblo de Israel, y él la celebra con sus discípulos. Claro, ahora lo interesante es que Mateo registra un hecho que está un poquito antes de justamente de esa Pascua. Ellos van hacia la celebración y se encuentran con que hay un problemita entre ellos. Yo estoy pensando, Cristo los mira, los observa y están conversando. ¿Cuál era la conversación? ¿Quién iba a ser el primero en el reino? El primer ministro, podríamos decir. El primer ministro. Claro. ¿Te gustaría a ti? Yo creo que yo soy el primero por las cualidades que tengo, por lo cercano que estoy. Entonces se produce Peleando ahí, estaban una disensión entre ellos. Esto es una cuestión que es muy decidora, porque tú te encuentras que ellos están pensando en eso y Cristo está pensando en el servicio. Todo lo contrario. Y entonces la mamá de uno de ellos, ¿no es cierto?, va a decirle: mira, me gustaría que mis hijos estuvieran uno a la derecha y otro a la izquierda, ¿qué te parece? Y cuando escucha a los discípulos esto, se produce una contienda, una murmuración, un disgusto. ¿Y por qué tienen que estar aspirando esto ellos a esto? Cristo les da algunas indicaciones bien interesantes, pero luego cuando llegan al momento de la fiesta propiamente tal, de la Pascua, a celebrarla, Cristo les cambia el chip, voy a decir así. Ellos pensaban quién era el primero y Cristo dice: mire, ustedes me consideran maestro y lo soy. Ustedes me consideran señor y lo soy. Soy rey, soy el Dios. Pero cuando ven que se levanta y se quita el manto, yo estoy pensando en la mente de Pedro, que es el hombre que siempre es impulsivo, pero también estoy pensando en Juan, estoy pensando en el resto de los discípulos. Se levantó, se quitó el manto, ¿y qué va a hacer ahora? Y aquí hay unos detalles que son bien interesantes, porque Cristo dice que se ciñó, se quitó el manto, se ciñó, busca una fuente, le echa agua y comienza a lavar los pies de los discípulos. Este no es un lavado simbólico, lo voy a decir, porque era real. ¿Recuerdas tú que la gente andaba con sandalias? Sí, eso es lo que iba justamente a decir. No solamente los caminos polvorientos. O sea, estaban presentándose a la mesa cuando, Cuando había lluvia, cuando había sol, se llenaban de polvo. Y cuando había lluvia, se llenaban de barro. Claro. ¿Ah? Entonces, siempre ellos llegaban, cuando llegaban a un hogar, cuando llegaban a participar de una cena, algo así, ellos siempre llegaban con los pies sucios. Claro. Entonces, aunque se lo hubiesen lavado en la casa, ¿no es cierto? Ellos siempre llegaban con los pies sucios. Y se acostumbraba que un siervo, un esclavo, estuviese ahí justamente con un lavatorio y una toalla, donde iba lavando a todos los que llegaban, iban lavando los pies. Ahora, ese es el otro detalle, porque quien hacía ese trabajo era el siervo. Claro. Ninguno de los que estaba en la mesa lo iba a hacer. Yo pienso que los discípulos no, ni siquiera se les pasó por la mente. No, de ninguna manera. Y a propósito, permitió Jesús que no estuviera el siervo para demostrar lo que es ser realmente seguidor de Cristo, un servidor. Y entonces comienza él a lavar los pies a los discípulos, mostrando con ellos, sacándose el manto, sacándose ese manto de autoridad que él tenía, mostrando realmente el verdadero servicio que deberían tener ellos y dar ejemplo al resto acerca de lo que es servir. Yo creo que lo entendieron ellos, pero les costó un poquito aceptar esto, pero lo entendieron. Pedro, tú recuerdas, Pedro el impulsivo, le va a decir al Señor: no. Él miró al resto de los discípulos, cómo Cristo iba lavándole los pies, y en su mente dijo: no, yo eso no lo voy a soportar. Esto no sabe lo que está pasando. ¿Cómo es posible que me lave los pies? Pero Cristo le va a decir: mira, Pedro, si tú no te lavas los pies, y aquí viene la nota importante, si tú no te lavas los pies conmigo, no me dejas hacer este acto, tú no tendrás parte conmigo. Ah, si es así, entonces no solamente los pies, sino la cabeza, claro, todo mi cuerpo. Ahí aparece el Pedro, cómo cambia, ¿no? De un momento a otro, ese carácter que tenía Pedro en realidad. Pero este es la verdad que es una forma, es el verdadero camino para ser el primero. Porque ellos andaban buscando quién era el primero. Y Cristo les dijo: mira, el primero es el que sirve. Estoy pensando cuando Cristo habló de las bodas por allí en uno de sus textos y dice: mira, no te sientes nunca en el primer asiento cuando te inviten. No va a ser que ese asiento esté preparado para alguien. Y después venga alguien y te diga: salga por favor porque aquí tengo otra persona. Mejor es que te llamen y te den el lugar que te corresponde. Claro que sí. Servicio. Yo estoy pensando en Filipenses cuando dice: haya pues vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Dice: quien aunque era en condición divina, era Dios, no quiso aferrarse a su igualdad con Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomó la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres. Ahora, si por otro lado pensamos en, porque aquí estamos viendo lo que produjo la actitud de nuestro Señor Jesucristo frente a ese lavamiento de pies. Y al mismo tiempo nosotros podemos ver que en Judas tiene que haber sucedió algo totalmente contrario, porque Judas en ese momento tiene que haber pensado, y yo que lo creía que iba a ser rey, ningún rey es capaz de hacer esto. Entonces me defraudó, me engañó, y seguramente en ese momento él ya tomó la decisión definitiva de entregarlo. Por otro lado, yo pienso que también se conmovió el acto mismo que estaba sucediendo, porque después sucedieron otras cosas más adelante, pero... Uh-huh. Judas estuvo muy cerca también de cambiar su vida eterna, porque lamentablemente estaba perdiendo la vida eterna, pero como tú dices, yo lo miraba como un hombre, un rey, y yo creo que un rey nunca debería hacer esto. Nunca. Además, ningún rey haría eso. Las cosas que hizo, los milagros, pero ¿cómo ahora está lavando los pies? ¿Está lavando los pies sucios de la gente? No, eso... Y permitió que se los lavara a Judas, pero en su mente trabajó esta idea, claro. La reafirmó realmente. Entonces encontramos que Cristo dice, toma un lebrillo, me gusta la escena como la cuenta la Biblia, luego puso agua en un lebrillo. Pensemos un momento... Eso es haciendo. Un lavatorio. Un lavatorio. El lebrillo a ese... Claro, puede que no se entienda, un lavatorio, una fuente, ¿no es cierto?, de las que se usaba en la época. Y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Mira, significa que todo estaba preparado para el ceremonial del lavado de los pies y de las manos. O sea, había agua, lavatorio, digo, ¿cierto? ¿No es cierto? Estaba la toalla. ¿Pero qué faltaba? Solamente faltaba... El siervo. Ningún discípulo iba a ser siervo, pero Cristo dijo, no, yo voy a demostrarles que así se es primero, siendo siervo. Es una enseñanza maravillosa que Cristo nos deja relacionados con el manto, justamente porque Él se despoja del manto, de su autoridad para servir, pero se transforma en el personaje más importante de la historia y de nuestras vidas. Vamos a dejar hasta aquí, Horacio, nuestra conversación. Ha sido grato estar con ustedes en esta oportunidad. Los esperamos mañana en otro programa de Diálogo Bíblico. Bendiciones. Permítame recalcar que Jesús se quitó el manto cuando mostró su disposición de rebajarse y humillarse, todo lo necesario para alcanzar a sus seguidores. La verdad que fue un acto realmente hermoso el que hizo Jesús. Deberíamos meditar en ello, y esto posiblemente nos ayude a no ser tan orgullosos, de lo cual no tenemos ningún derecho a hacerlo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.